Buenas tardes, aquí desde Querandíes 4200 y algo, transmitiendo Habemus Radio por Radio Semilla, sembrando comunicación. Acá estamos con Habemus Radio, un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani. Es un placer compartir la mesa con estos. Yo creo que lo que usted no tiene placer es estirar el cuello así para hablar. Puede bajar el queso muy bien. Ahí está, ¿no? Sí, porque parece. ¿Sabe por qué la jirafa tiene el cuello tan largo? No sé, ¿le pasó algo? ¿A la jirafa? Sí. No, para comer de arriba. Para comer de arriba. Como al chancho y al conejo. Como el chancho y el conejo le salen los ojos para afuera cuando lo agarra el chancho. ¿Cómo es eso? No lo sabía. Lo agarra el chancho y el conejo y se le salen los ojos del conejo. Y capaz que la jirafa le pasó algo parecido. Y no sé, ¿usted qué opina de eso? Nuestro amigo, el hombre de José C. Paz, el señor Cristian Ateca. Y a muchos le dicen jirafa. ¿Por qué? Y porque comen de arriba. Ah, mírelo. Qué interesante. Estamos también acá con el señor Carlos Salega. ¿Yo? Muy buenas tardes, oyentes. Alias, ¿cómo le va en este lindo día? ¿Cómo anda? Primaveral. ¿Está bien? Estoy perfecto. ¿Seguro? Sí. Bueno, me alegro. También está Kevin con nosotros. Muy buenas tardes, señores oyentes. Kevin, perdóneme, ¿está en una historia extraña con alguna señorita, algo? Sí, sí, estoy. ¿Y no puede esperar una hora que dure el programa? Le mando un saludo, sí, a Luisina, que está. ¿Luisina? Luisina, sí, que está saliendo conmigo. Que no es Luisina Brando. No, no, no, no. No, otra Luisina. O Álvarez. ¿No se llama Luisiana? No, Luisina se llama. Luisina, ¿no tiene una hermana? Sí, tiene 3, 4. Presentame una. ¿Cuál de la? ¿O a dos? Usted con ese ojo así no puede ni hablar, mire. ¿Cómo le va, Daniel? Bien, muy bien, por suerte. Qué suerte. ¿Está contento que la selección va a jugar en Boca? No, me da lo mismo. Le da lo mismo. Sí. Muchas gracias. Kevin. Sí. Vio que al lado suyo hay un ser de otra galaxia. Sí, de otro planeta. Como un ser ancestral, sí, que quiere saludar. Ah, bueno, ahí le pasó. Bueno, pásenle el teléfono. Es el famoso Cristian de Lugano. Nos cortaste. Hola. La comunicación. La puta que. Hola. Hola. Hola. Hola. Estamos saliendo al aire. No. Hola. Sé, nosotros no nos escuchamos. Pero bueno, si estamos saliendo al aire, Cristian de Lugano. Hola. Agarrame el micrófono. ¿Cómo le va? Todo bien, tranquilo. Qué acá. Susto. ¿Sabes que yo pensé que habíamos hundido otro barco? No, que no sería la primera vez, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, no estamos solos. Están ellas, nuestras dos damas de compañía. Las personas que hacen que esta radio funcione. Si no, sin ellas dos, esto no sería nada. Vamos a empezar con la que está adentro de la pecera y después con Doris. ¿Te parece? ¿Eh? Doris, la de Nemo. Buenas tardes. Hola, Denise. ¿Cómo andas, Dani? Muy bien. ¿Vos? Bien, acá. Está saliendo el sol hace un par de días ya que está medio ahí medio escondido, pero salió casi, finalmente. Casi que está la primavera. Casi primavera. Exactamente. Pensé que nos la habían robado por un momento. Yo también, y ya sabía dónde estaba, igual que Santiago Maldonado. Pero bueno, veo la pileta de enfrente que ya está tirando agua para afuera. Uy, ya estamos. Ya estamos. Tendríamos para ir. Tendríamos que ir a inaugurarla. Y del otro lado de la pecera, la joven manos de tijera, Ludmila Bertolucci. Hola, ¿Cómo le va, Bertolucci? Hola. Usted también tiene nombre de famosa. ¿Por qué? Bertolucci, pero no es mi apellido, Bertolucci. No importa, pero queda bien. ¿Cómo le va? ¿Gustó el nuevo Bertolucci? ¿Le gustó? Claro, usted puede salir y por ejemplo, y si viene un señorito y le habla, le dice algo, usted le dice, ¿sabe? Yo soy famosa, a mí Luca Prodan me hizo una canción. Ah, mire. ¿Vio? Sí, sabe que no estoy sola. ¿No está sola? Nunca. Bueno, me alegro. Pero hoy más que nada no estoy sola. Tengo un invitado que está por primera vez asistiendo a este evento radiofónico llamado Habemos Radio. Y que no es Nemo. Que no es Nemo. Porque usted lo está buscando a Nemo. Estoy buscando a Nemo, sí. Bien. Si le contara, señor Daniel. Espere que cierre la cortina. Sí, mejor. No habrá bien. Cosas que no sabe contener. Bien. Bueno, estoy acá con Marcos, Marquitos. Y no es de ningún cuadro. No es de ningún cuadro. Pero viene a traernos encuadre, Marcos. A ver, sí, cuéntenos. Porque, bueno, es un nuevo amigo que tenemos de la radio. Venga, Marcos, preséntese a los radioescuchas, por favor. Hola a todos. ¿Cómo le va? Estoy acá, visitando por primera vez hermosa radio. Gracias por la invitación. ¿Vio qué bellos que somos? De ese lado del vidrio nos ve mejor. Sí, es un poco. Los tengo que buscar, pero. Claro, bien, está, bien. La luz lo deja ciego. Sí, está entrando por acá. Bueno, bienvenido a este espacio radial. Muchas gracias. Es como una cámara Gesell, ¿viste? Claro. Sí. Así que bueno. Hablando de cámara Gesell, ¿cómo le gusta al señor de apellido complicado que habla de policiales en C5N hablar de cámara Gesell? Lo descubrió y todo el tiempo habla de eso. Y después hay otro periodista que le encantaría ser juez o también así investigador y se la da de... Hay un periodista que ya no va a hacer más nada, ¿no? No. No sé quién tenía la nota. Lo despedimos. Yo ya no creo, no estoy prendiendo más ese canal porque ya tengo, estoy confiando. Ah, usted dice C5, sí. No, C5 no. Es ahora. Bien, no, pero yo le decía uno de TN que se fue. De TN, ¿no? Sí, pero tengo gente que no me da bola. Porque no me acuerdo cómo se llama. Alguien tenía la nota del señor que se... Ya la vamos a encontrar, Dani, pero ¿ya arrancamos? Acá la tengo. No, quería contar esto. Conmoción en TN por la muerte de su querido conductor Edgardo Antañoamana. Resulta que el tipo se puso la camiseta de Racing para hacer un chiste y 2 semanas le duró. La quedó. ¿Qué está queriendo insinuar? Nada. Marcelo, ¿le quiere dedicar el programa a alguien? Yo se lo voy a dedicar a todos los hinchas de Argentina, a todos los hinchas de Messi. Sí. Porque en la Bombonera somos nosotros. Yo creo que Messi en la Bombonera se caga. No, tiene huevo. Hoy hay que ganar. ¿Sí? Está acostumbrado. No sé, vamos a hablar después en la parte de deportes, no voy a hablar antes. Pero qué vergüenza tener que empapelar Barraca y La Boca con eso de vamos, hoy alentamos. ¿A quién alentamos? No nos da ánimo esa selección. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Johansen? A mi abuela. Bien. ¿Usted, Cristian, a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo quiero dedicar a todos los oyentes y también a todos los que hinchamos por la selección argentina. Los hinchas de la selección argentina. Sí. Sponsor oficial de la selección argentina. ¿Y usted, Carlitos? Yo también, a todos los hinchas de la selección que mañana ganemos. Hoy. Bueno. Él es re hincha, viste que sabe que va a jugar, mañana juega Paraguay, negro. Bueno, que ganemos hoy. Y que sea en vano. Que no sea que en vano. Que no sea en vano. Bien, esto que tiene acá es una vincha para sus pelos. Póngaselo, ¿vio? Ahí va. Qué linda que le queda. Que es rosa, pero bueno, no importa. Denis, ¿le quiere decir algo? Le gusta el rosa. Sí, a todos los sagitarianos. Sagitarianos. Sí. Estamos en Sagitario, ¿no, Marcos? Ay, Dios, tengo menos horóscopo que... Libra, amiga, Libra. Libra. Libra, cierto. Líbrame de todo mal. Amén. Bien. Hay alguien que está temblando, tienen Parkinson, necesitan medicación, avisen, ¿eh? ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien, Cristian. Pará. Se viene otro Irma. Claro. Llegó el huracán Irma. Ahora, dale. Le quiero dedicar el programa a mi novia de WhatsApp, María. No sé si me está. ¿Qué solo? Ay, están todos enamorados, claro, ahora, Dani. ¿Para qué solo? ¿Tiene una novia por red social? Una de WhatsApp, una de Instagram. Vive en Escobar y tengo un viaje. Pero bueno, sí, ya voy a ir. Pero para ir a barrerla. Voy a ir a conocerla. Podríamos decir también que le va a pasar la escoba y así. Lleva la caña también. Lleva la caña, la carnada. Claro. Bueno, sí. ¿Pero qué será ir a mejor? O sea, vos ya pensaste si la vas a ir a buscar a Escobar o lo vas a invitar a Lugano. ¿Cómo es? Y vamos a ver si se da, no sé, depende de la situación. Acordate que toda escoba nueva va re bien, ¿eh? Olvidate. ¿Sí? Vos sabés. Bien, todos le dijeron, vos, Denis, dijiste así a los de, sí, a los de Libra. Sagitario. De Sagitario y de Libra. Bueno, yo le quiero dedicar el programa al Turco Mohamed, ¿sí? Que vive en México. Que los cumpla feliz. Y no, y si me dijo el huracán Irma, y bueno, vamos con el Turco. ¿Vos le querés dedicar el programa a alguien? Sí, le quiero dedicar el programa a mi primo. Ah, mira qué bien, ¿por sí, qué? Porque decidimos que nos vamos juntos de vacaciones. Y me recontra puso muy contenta. Bien, ¿podemos saber a dónde? Uruguay. ¿Eh? Uruguay. Ah, siempre tiene la misma idea usted. El año pasado no estábamos acá en este mismo lugar. Sí, ¿sabe lo que pasó? Que íbamos a ver las llamadas. Basta, yo le voy a contar. Basta. Sí. Yo le voy a contar. Sí. Yo me iba a ir a Uruguay con una muy, muy gran amiga. Sí, ¿se acuerda de su amiga? Sí, me acuerdo. Y bueno, hasta que un día mi amiga viene y me dice, ay, conocí a una persona. Y estoy un poco enamorada. Y bueno, pero un nos poco, vamos. Para un nos poco vamos, enamorada. ¿No? Sí, bueno, en ese momento sí. Sí, no, no, por eso. Y me dice, digo, bueno, pero nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos sí. vamos los tres. No, ¿qué tres? Pero era una cosa incipiente. Pero la cosa incipiente vino a velocidad de la luz, ¿vio usted? ¿Vio cómo entonces, son los embarazos también? Son cosas incipientes y después. Bueno. Es un problema de por vida. Claro, sí. Y entonces un día me dice, no, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones con él. Bueno, está bien. Y igual feliz de los tres. Ah. Está bien, tratemos de que su primo no conozca a nadie. No, sí, está bien. Sí. No, ahora, no creo. Ah, usted dice para que no me suspenda. Claro. Bueno, que conozca el Uruguay. Claro. Lo mandamos ahí. Con lo tranquilo los uruguayos, ¿vio? Porque además te se van mate todo el día. ¿Cómo? ¿Qué ganas de tomar mate que tengo hoy? Bueno, señor bien. Daniel, yo tengo una información. Dale. Sobre un embarazo. ¿Estás embarazada? No, yo no. ¿Luciana bueno, no? No, Adabel Guerrero lo confirmó a través de Instagram. Sí. Estoy felizmente embarazada de 3 meses, dijo. Ah, mirá. De 3 personas, pensé que. No. Sí, yo también. O de trillizos. Y resulta que ella no, tiró. 3 meses estuvo para hacerlo al bebé. Epa. Resulta que ella hace 4 años que está buscando y no puede tener hijos. Y alquiló un vientre y va a tener un hijo. ¿La alquiló un vientre? No. Inseminación artificial. Sí. Ah, compró. Parte del hijo. Parte del hijo, claro. No como la otra que había comprado todo el hijo, ¿cómo se llama? Florencia Galavé. No, la novia Redrado. Luciana Salazar. Claro, que tuvimos problemas porque Redrado ni con la pastilla azul podía, me parece. Era infértil. No, ella no quería cambiar el cuerpo. Ah, porque no tenía dónde tomar la leche el bebé. Claro, ponele. Y esta compró leche. Claro. Parece que le ofreció, dice, para que pueda tomar leche verde, tenemos que abrir una canilla por abajo. Bueno, tengo que. Pará, ¿qué viniste? ¿Apurado? ¿Te están escuchando? No, sí, me están escuchando por la radio, Dani. ¿Por eso lo está escuchando la chica? No está escuchando. Tenemos muchas cosas para hablar. El domingo hubo una marcha. Sí, después vamos a hablar de eso, ¿no, Cristian? Sí. El señor Carlos dice, chicas. Chicos, porque no vamos a discriminar. No hay, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si no hay chicas? Cristian y Carlos. A ver, uy, ahí le pusieron una chinita. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué podemos hacer si no hay chicas? Claro, vos lo planteaste. Chicas no hay, dijiste, ¿qué hacemos? Chicas no hay, ¿qué hacemos? Y miramos la tele. Si no hay chicas, agarrá la grande. ¿Ya probaste el chiquito? Probar el grandote, alfajor grandote, sí. Y Y no sé, haremos otra cosa, inventaremos algo. Hay que salir a buscarlas. Pero chicas, ¿para qué? ¿O chicos, para qué? Chicas, para... ¿Para qué llamó? Para formar una relación. ¿Para qué? Para salir, para estar un rato juntos. Para hacer unos mimos. Claro. ¿Con un amigo no puede ser? Para hacer caricias. Y no, a mí me gustan las mujeres. ¿En serio? Lo decepcionaste a Carlos. ¿Viste cómo te preguntó? ¿En serio? Bien. Carpa 1 ya está armada. Bien, Marcelo, ¿usted qué haría? Además de pedirle a Kevin que le presente una cuñada. Y yo haría de todo. Bien. Me quedo pensando qué quiere decir. Hoy vamos a hablar de viajes, de muchos viajes. Así que vamos a escuchar un temita musical que... ¿Es el de la lista, Lu, o lo querés cambiar? ¿Qué es, el de Charly García? El que le pidió usted a Ludmila, ¿qué le pidió? No voy en tren, voy en avión. Y bueno, póngase el cinturón. Segundo bloque, no voy en tren, no voy en avión, o sí voy en avión, ¿a dónde? Al país que no existe. Sí, porque me parece que hay un país que no figura en el mapa, ni es conocido por la mayoría de nosotros, y nada, se trata de un país que se llama Transnistria. Vamos a dar un y paseo. No es reconocido por la ONU, pero la curiosidad es que... ¿Cómo se llama el país? Transnistria. Por eso no lo conocen. Debe ser porque no lo pueden mencionar. Claro. ¿Dónde vivís vos? En Transnistria. No, ¿en qué calle? Y bueno, nada, no es tenida en cuenta por ningún gobierno. Lo que tiene de particular este país es que sigue rindiéndole tributo a Lenin, el revolucionario comunista de Rusia. Y no sé. Y es muy curioso porque tienen moneda oficial, que es el rublo transnistrio, de plástico y no tienen ningún tipo de valor fuera del territorio. Es como que se manejan así. El rulo. Pero aparte no está en el mapa. En el mapa, claro, donde figuran los países, no está. ¿Dónde es? Porque parece que los países que figuran en el mapa son los reconocidos por la ONU. Claro. Como estos son separados, no figuran en el mapa. Imagínate lo que deben haber tardado en... Sí, dice que se puede acceder por tierra mediante las dos fronteras que tiene, dice, de Moldavia y Ucrania. ¿Mira? Ah, ¿qué es en...? En lo que era la URSS. Claro, es parte de la Unión Soviética. Fue parte, claro, porque de la Unión si Soviética. Le rinden culto. Qué viejo, ¿no? Dije la URSS y... Claro. Bueno, son las siglas igual. Claro. Sí. Eso que se partieron en miles de países. Sí. Algunos quedó sin... Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Se partieron en tantos países que ellos dijeron, ah, no, bueno, acá si se ponen... ¿No podríamos hacer un país nosotros? Uy, te iba a decir, Dani, mirá si viviéramos en un país que no existe, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Estaba pensando... Yo ya sé quién sería la presidenta. Sí. ¿Quién? ¿Seguro? ¿Una sola? ¿Un solo presidente? No, muchos. ¿Tendría muchos presidentes este país? Sí, ¿y cómo todos seríamos presidentes. ¿En serio? Sí. Qué claro, qué difícil de tomar las decisiones, pero ¿y bueno, cómo se llamaría? No estoy seguro de decir esto, porque le explico porque no estoy seguro. Porque veo que esta gente nos escucha y le agarra miedo, veo lo que están diciendo de los otros pueblos. Entonces le vamos a poner Un nombre de país. Un nombre, ¿qué nombre le pondrían a un país? ¿Y donde la plata cuál sería? ¿Un nombre de un país? Sí. Con H. ¿Con H? Sí. Holanda. Muy bien. Bueno, pero que no exista uno nuevo. Irma le ponemos. Aloha. Hillion. Aloha. Hillion. Irma Aloha Lillion. Claro. ¿Y nuestro dinero Salmón. ¿Cuál sería? ¿Qué cosa? ¿Nuestro qué? Dinero. ¿Nuestro dinero? Patacones. Patacones, muy bueno. Ya tuvimos, uno que no tengamos. Le Cops. Ya tuvimos. Un ticket caraza. Un ombú. Un ombú. Un yen. Teléfono, atendeme. Si es para mí, decirle que no estoy. Y bueno, presidente dijimos todos, porque no vamos a poner un presidente. ¿Quién más le pondría, Denise? Me gusta la idea de, no sé, hacer unas asambleas para decidir las cuestiones. En Plaza de Mayo, por ejemplo, sí, en el Cabildo. Yo tendría una Plaza de sería, Mayo. Sería claro. Como una aldea, como un país este, ¿no horizontal? ¿Creen que estamos un poco hippies y esto fue como el bolsón de 1970? Y bueno, estamos escuchando a Cero Girán. Si claro, no nos ponemos hippie con eso... A claro. Mí me gustó la idea del comunismo ahí. Claro. Sería como una segunda Cuba. Sí, pero de las otras Cubas. ¿De las otras Cubas? ¿Sabe cuáles son las otras Cubas? No. ¿Las eso cubanas? Que dice, está, no, viste que te dice, estás como una Cuba. Sí, estás puesto como una Cuba. Claro. Claro. Bien. Y si tuviéramos que viajar a algún país, ¿a qué país viajarían? Cancún. A Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿no? Grité. Yo me iría a Europa, Francia, ¿a dónde? Ibiza. A Europa, a Francia, a Ibiza, ¿dónde más? España. Usted, uno va a Jamaica y el otro a Estados Unidos. Espero que vayan cuando haya tornados y... ¿Qué sé yo? Digo, así la pasan bien, ¿no? ¿Usted dónde iría? Y yo me iría al Caribe. ¿No están hartos de todos los argentinos que están en los quilombos? Por ejemplo, ¿vía que ahora en Las Vegas hubo un viejito que dicen que está medio chapa y que mató a 50 y pico de personas? En un recital de country. Claro, que en realidad... ¿En Ohio fue eso? No, en Ohio. En Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. ¿Y vieron quién estaba? ¿Quién estaba? Estaba burlando. El abogado burlando está de Figuretti, está en todos lados. Está con la novia Barbie, que estaban de luna de miel, estaban viendo este... Fuerza Bruta, ¿dónde, no? ¿Dónde pasó el atentado ese? ¿Estaban? Sí, pero no. Pero no ¿cómo se llama el otro? El otro circo, el Circo Soleil. Estaban mirando el Circo Soleil enfrente de donde era el recital country, porque parece que ahí en esa cuadra eran todos recitales quilombo. Y el viejo apuntaba y después, ahora dice el FBI que no fue solo el viejo, que no era un lobo solitario, que era el lobo estepario de Herman Hesse, pero bueno, no importa. Parece que había muchos. No era uno solo. Claro, le echan la culpa a este porque, bueno, no van a quedar mal. Y Burlando estaba muy enojado con la policía de Estados Unidos porque dice que no hizo lo suficiente. La cuestión es que tuvieron que cambiarle los pañales a Burlando. Se pegó se el cagazo. Encima. Se pegó el cagazo en su vida. Pero bueno, qué sé yo, mientras con un teléfono asesoraba a Haiten. Ajá. Es el asesor de ella, ¿no? A Natacha Hay. Claro, que decía, no hables de puntita, la de, torre. De gambetita. De gambetita. No, pero viste que lo jode con no sé qué, la puntita, puntita. ¿No escuchó eso? No. Parece que a Gambetita le gustaba que le metan una puntita. Y es lo que ella denuncia, por eso se arma tanto quilombo. Bueno, y no solo estaba Barbie y Burlando en Las Vegas, sino que estaba un tipo que no lo conoce nadie, pero es el director del Instituto de Malambo en Estados Unidos argentino. Ah, mirá. La grasa de las capitales me puso, mirá qué lindo. Así que bueno, me perdí por dónde íbamos. Cuando, digo que si no estaban cansados de que en todos los quilombos que hay en el mundo hay argentinos. Hay un terremoto en México, argento. Los que juegan al fútbol, el Turco Mamé, que hoy yo le mando un saludo. En estamos Chiapas. Por todos lados, Dani. Claro, somos más que nadie. Somos estamos la en el Vaticano. Estamos en el Vaticano. ¿Qué quilombo hoy leía en el diario que está todo mal en el Vaticano? Porque hay como 100 curas que están en contra de Francisco. De Francisco, porque parece que es muy liberal Francisco para ellos. Sí, sí. Y dijo herejías. Que hay herejías. Sí. Le van a dar el tecito a Francisco. O sea, vos te podés comer un pibe, ¿no es cierto? Pero si vos decís que el matrimonio se puede disolver, es una herejía. Si dices hay que... hay muchos grassi por allá. Claro. Bueno, él, de hecho habló hace poquito en contra, o sea, pidiendo perdón por toda la cuestión de la pedofilia y hablando, o sea, haciendo un poco de mea culpa respecto de lo que de hace la iglesia, claro. Sí. Y además lo que les molesta es que hable en contra de los pobres, o sea, no en contra de la pobreza, ¿no? Claro. Que no quiere que haya pobres. Y eso es también un papa bastante revolucionario para esa iglesia. Para la iglesia, claro. El Vaticano está lleno de oro igual. Claro, que ese no te... oro se lo podrían dar a los africanos de y a de los la, argentinos en, también, ¿eh? Sí. No a todos. Todo, a los que sean no, pobres. Nosotros estamos exportando oro. Claro. ¿No? Yo quiero una re cadena así con una re cruz, loco. Con ustedes, Paolo el rockero. No, pero de verdad, quiero un collar de no sabés lo oro. Que me pasó, loco. No sabes lo que pesa ese collar. Amor y paz, loco. Lo vendo. Bueno, le decía, en Japón también tuvo un terremoto y un tifón, no sé qué. Y también había argentinos. Es impresionante la exportación de argentinos. Usted, Daniel, ¿a dónde iría si pudiera elegir? Que estábamos en eso, ¿no? A un país. A Brasil. A Brasil, muy bien. Leí una noticia de Brasil también. En Río hay muchos tiroteos porque la gente de la favela está bajando armada y tuvieron que pedirle al presidente de facto de Brasil ayuda del ejército. Está todo podrido. Está todo podrido. Una película para recomendar, Ciudad de Dios. Exactamente. Yo la vi, muy buena. Se va a armar una guerra... No vamos a hacer nada, que yo tengo que ir para allá. Escúchenme una cosa. ¿Usted qué lugar iría? Yo le dije. Mire qué silencio. Ah, Europa. Francia, perdón. Carlitos. Yo me iría a Ibiza. ¿Van juntos? Sí, no, juntos. Bien. ¿Usted, Denis? A mí me gustaría conocer Grecia. Grecia. Dicen que es uno de los lugares más lindos del mundo. Me gustaría porque inventaron ahí el yogur, me dijeron, así que... Claro, bueno, ¿se acuerda del famoso yogur griego de...? Sí, sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Es un yogur especial, no es igual que el yogur que comemos nosotros. Pero a vivir, me iría a vivir a Cuba. Después que conozca Grecia vas a ver que... Lo que me contaba gente que estuvo en Grecia bastantes veces, que son como muy brutos, así como peor que los italianos. Que gritan, que gesticulan, que todo el tiempo hablan a los ¿mirá? Gritos. Muy, muy latinos. Aunque no hablan europeos. Sí, pero como el carácter y esas cosas. Ah. Pero dicen que los lugares, las playas son paradisíacas, son lugares que no pensás que existen. Ay, así ojalá que, algún día viajamos todos. Vayámonos a Grecia. Sí, yo iría también a Cuba, iría a Grecia, iría a Londres. Me encantaría conocer Londres. A mí Inglaterra no me interesa. Me gustaría conocer Escocia, por ejemplo, también. Irlanda. Me gustan los duendes. La pollerita, ¿no? En Escocia. Por supuesto. Siempre quise ponerme una pollera. Se hace la permanente, se afeita y se pone la siempre quise ponerme una pollerita. La pollerita tableada, esa de guerra y media escaladas. Y ¿qué le ponemos arriba? Y un top. Un top, ahí está. Ahí top. Está. Y un borseo. ¿Usted quiere ir a algún lado? ¿Vio la película Corazón Valiente? Hacemos una Corazón Valiente. Claro. ¿Usted quiere ir a algún lado, Lu? Yo quiero ir a España a conocer la casa de mi tía. ¿Tiene una tía que tiene casa en España? ¿Como sí. otra que tiene una casa en Nueva York? No, ella vive allá. Ah. Vive allá. Y nos escucha a veces. Sí, a veces nos ha escuchado. Y bueno, nos ha escuchado desde el otro lado del Atlántico. O del Pacífico, según donde lo vea. No, del Atlántico. ¿Y por qué? Si yo quiero ir por el Pacífico, voy, pero es más largo el camino. Sí, claro. Bueno, lo que nos divide es el Atlántico igual. A nosotros creo que lo que nos divide es la cordillera. Y esta ventana. Claro. La grieta. ¡Ay, la grieta! Me encanta. Estoy feliz. El otro día descubrí que estoy feliz de la grieta. ¿Por qué, Dani? Y porque si no existiera la grieta, tendría que estar al lado de tanto pelotudo. ¿Estás a favor de la grieta, Dani? Estoy a favor de la grieta. Creo que siempre existió. Viva la grieta, entonces. Y bueno, vamos a escuchar un temita musical que Ludmila nos va a poner, que vamos a hablar porque queremos escuchar este tema. Lo trajo Cristian, que se llama Gritemos Bien Fuerte, es del Pepo, y es para Santiago Maldonado. Pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vivos se lo llevaron, vivos lo queremos. El domingo marcha 2 meses sin Santiago. Queremos que Santiago esté acá con nosotros. Gritemos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada. O te llevan en cana. Los quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. Quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La ayuda reprimió con hidrantes y balazos, y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella, que se joda por atorranta. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Terminó. Y después de este bonito, no sé cómo decirlo, reproducción, sí, de un elenco casi, sí, volvimos. De puta madre. Me acordé de Alejo. ¿Cómo andará Alejito? El otro día lo vi, pero bueno, Siga, siga bueno, manejando. Tengo una información para todos los oyentes. Dice, la publicidad en redes sociales es cada vez más precisa. Tan precisa que da hasta miedo. ¿Cuántas veces te muestra anuncios de cosas que te estabas planteando comprar y que habías mirado antes? Pero una cosa es eso y la otra que sea capaz de recomendarte artículos de los que solo hablaste en una conversación de voz. ¿Es eso posible? Sí. Según Damián Leguayil, es medio un apellido medio primo francés, que tenemos, sí. Sí, un joven español, es español, pero tiene apellido francés. Un joven español residente en París que asegura que Instagram lo ha espiado a través del micrófono de su smartphone. Esta es su historia, de una simple conversación a un anuncio sospechoso. Damián ha dedicado una entrada en su blog donde cuenta toda la historia bajo el título Instagram te está escuchando. Dice que todo empezó un día que tuvo una conversación informal con su primo. Le comentó que quería comprarse un microproyector. Damián olvidó el tema y no buscó ningún tipo de información sobre este gadget, ni en Google, ni en redes sociales, ni en tiendas tipo Amazon. Sin embargo, al cabo de unos días de su conversación en Instagram, le apareció un anuncio que le recomendaba un mini proyector justo como el que buscaba. ¿Usted sabe que a mí me pasa eso? Yo el otro día busqué porque alguien me habló de un viaje a Tucumán. Sí. Busqué el viaje a Tucumán. Y ahora todo el tiempo me pregunta en Facebook, en todas las redes sociales, ¿querés ir a Tucumán? No, se loco. Bajan promociones, ¿no? Claro, le pregunté a un tipo que me preguntó si le podía mirar el precio. Lo hice y nada más, no quiero ir yo a Tucumán. Claro. No es porque no me gustaría. Si el gobierno de Tucumán está escuchando este programa y quiere regalarme dos pasajes o cuatro pasajes, estadía, no tengo problema. Pero vale inclusive. Sí, obvio. En las termas de... No, ahí es Santiago del Estero. No hay termas en Tucumán. Bien, no. Marcelo está muy mal. Porque dicen que se prendió fuego la casita de Tucumán. ¿En serio? Sí, el día de ayer mi madre trabaja en la secretaría, que ahora es ministerio, pero va a volver a ser secretaría, parece, de medio ambiente. Y mientras están peleando el rabino con el gato, se está prendiendo fuego del país. ¿Cómo se está peleando el rabino con el gato? Bien, me llegó. ¿Eh? Me llego, parece que está todo mal, pero mientras... Y bueno, lo que pasa es que el otro va a Chile y se trae dos plasmas para la sinagoga. Pero dejémonos de joder. Vos, y después se viste de esqueje. ¿Cómo? Se viste de esqueje después. Claro. Y de última termina siendo de yerba, claro. No jodamos, viejo. Y promete más este disfraz. Ahora va a ser el hombre llama, ¿cómo se llama? ¿Eh? El de los cuadros fantásticos, el hombre de fuego. Ah, el hombre de fuego, sí. Claro. Bueno, como Diego decía, ya no soy Diego, ahora soy una antorcha. Antorcha. Antorcha humana. Hoy la escuché de vuelta la grabación que le dice: sos una embrasa. No puede ni hablar. Balbucea, ¿no? Claro. ¿Cómo está? Porque además, viste que, como está gordo. Claro, está gordo, entonces boca arriba, tirado en la cama, me lo imagino con el teléfono. Con una mano. Claro, dice, te viene, la comida se te viene a la garganta, ¿viste? Sí. Estás hecho una embrasa. Bien, una Marcelo embrasa, claro, un asco. Marcelo, hablando de asco, Marcelo le salió un orzuelo, ¿lo vieron? Sí, sí. Sí, lo reví. Tiene un ojo cerrado. Apenas llegó me dijo, córtame el párpado. Claro. ¡Adrián! Bien. Orzuelo, ¿sale en otro lado? Sí. ¿En dónde? En el cucu. ¿Sí? No, ¿y también te van a pasar un anillo de oro? Y sí. Pero ahí tenés que traer la... ¡Lingote! El lingote de oro que tiene papá en el... Claro, el que se están llevando a Inglaterra para la timba financiera. Pero qué mal que tiene ese ojo. ¿Pero por qué? ¿Se lo refriega mucho? Ni me lo toqué nada. Ayer me hice, parece que me hice mala sangre y hoy salió disparado por otro lado. Ah, ¿la mala sangre le hace a Orzuelo? No sé, a mí me hizo eso. ¿Usted qué opina, Cristian? Y no, yo creo que puede ser la mala sangre, pero se tiene que poner té. De cualquier... Es por eso, que si no decís algo como que estabas enojado, como que si te quedas con alguna bronca, te sale un orzuelo. Pero, o un forúnculo te puedes. Qué feo. Ayer me contaba Alicia, mi amiga Alicia, la dueña de la fábrica, papel higiénico. Alicia, no te limpia, te acaricia. Que fue a un curandero y el tipo tenía hemorroides, un tipo fue. Y tenía hemorroides, le sangraba y le dijo que tenía algo atragantado que no podía decir y que tenía que hacerlo y que él le iba a dar unas gotitas para que se le cure. Y dice que el tipo le dio las gotitas y le salió un grano abajo de la nariz. Cuando explotó ese grano se le fue la hemorroide y nunca más tuvo. Mira vos, ¿eh? Así que... ¿Y dijo Marcelo, lo que tenía que decir? Parece. Así que, Marcelo... Si no hay una crema, manzán, una crema para la hemorroide. Auspicia este programa, crema antihemorroidal manzán. Si quiere que te la pase, acá tengo manos. Dejémoslo ahí. Marcelo, ¿usted tiene miedo que si ese orzuelo se le vaya la hemorroide? Pero está todo bien, yo no tengo hemorroide. Pero puede tenerlas. Todavía. Sí, sí. ¿Cómo sería la doctora o doctor que le gustaría que le pase la manzan, por ejemplo, usted? Con la alguien gorila, cuando... gorila me la puede pasar. Gaby, prepárate el martes. Gaby. Prepárate el martes que Marce va con la hemorroide. ¿Cómo nos faltó hoy el médico, no? El doctor de... Ahorro. El doctor Ahorro, ¿no? Exactamente, hoy no vino el doctor Ahorro porque está atendiendo su farmacia número 66. Sí, a la que parece que le salió... El camino de cintura. Claro. A la que parece que le salió una hemorroide es esa Nayaguada. ¿Qué le pasó? Renunció al bailando por estrés. ¿Le habrá salido? ¿Y si es 4? ¿Eh? Me dice usted estrés, ¿y si es 4? Está bueno el chiste, man. Que es 1, que es 2, que es 3. Bueno, dice, Naya Wada renunció al bailando por un problema de estrés. Así lo anunció Marcelo Tinelli a través de Twitter. ¿Cómo se maneja con el Twitter, eh? Sí. El conductor de Showmatch... 2.800 caracteres nada más. Sí. Tiró la sorpresiva noticia a través de su cuenta de Twitter y aseguró que su alejamiento se debe a un problema de estrés. En su cuenta, Cuervo Tinelli señaló textualmente, por un problema de estrés renuncia al bailando 2017 a Naya Wada. Le deseamos una pronta recuperación y estamos viendo si hay reemplazo. El reemplazo ya se dijo el programa pasado, es Mika Viciconte. Será el reemplazo de Naya Wada con Jorgito Moliniers. Perdóname, ¿quién es bailarín? Viciconte? Viciconte, ¿la conoces vos, Carlos? Viciconte es una participante de Combate. Ah. Vos te ves ese programa, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Ese programa te lo ves. No, lo veo cada tanto. ¿Cómo? Están las minas en malla. Es la mala del programa de Combate. La mala. La rubia la hermosa mala. Agua. Yo digo... Súbase un poquito el volumen, sí. Así la escuchamos mejor. ¿Qué será lo que las estresa, no? Digo, cobran, no sé, 45 millones de... Sí, pero vos sabés lo que bailar. ¿Sabés lo que bailar? ¿Alguna vez bailaste? No podés hablar si no sabes, ¿eh? Yo que tuve las tablas... La tabla del asado, digo, sí, lavándola. Sí, sí. No sale la grasa nunca cuando el agua está fría. La grasa no se quita. No sé qué será lo que las tres. Sí, digo. Es un ambiente horrible el de la tele, ¿cómo no? Sí. Sí, de competencia, de que tenés que. No bueno, sé. Pero son ambientes que eligen igual, no es que les ponen un chumbo en la cabeza. Eso y dicen, es lo que yo no puedo creer, eso que se elija ese tipo de fama. Bueno, nosotros también elegimos este trabajo para dejémonos de joder. Pero este claro. Trabajo... No es que estamos más cuerdos por eso, entonces. Claro, no nos hagamos los boludos. Cuando te vas a decidir... Sí. Claro, no estoy trabajando de azafata en un hotel en el Caribe, ¿eh? Bien. Todo trabajo debe tener su costado estresante, ¿no es cierto? Sí. Igual hay una cosa que yo jamás haría. ¿Cuál? Un trabajo que jamás haría. A ver si puedo adivinar. Pasar Andy Morreidal. No, bueno, eso ni que hablar. Proctóloga. No, tampoco. ¿Se acuerda que hablamos de que no había mujeres Funebrera. Proctólogas y yo encontré una? ¿Ah, sí? Sí, hay mujeres proctólogas. Marcelo Funebrera. Funebrera es una horrible posta. Qué hincha de chacarita. Imagínate maquillar a los... ¿A los muertos? A los fiambrecitos. Igual se quedan quietos. Peor es a los que se mueven maquillarlo. ¿Te imaginas si está maquillando uno yo y de repente una tenía señora, narcolepsia? Yo conozco una señora que no quiero decir el nombre ni nada, que cuando la maquillan se mueve y le quedan los labios pintados por acá arriba, ¿eh? Sí, sí, no, otra, no. Otra que la máscara. De gendarmería. Tampoco. No, la señora no, digo, estoy pensando en los trabajos que no harías. ¿Cuál sería? De él, porque el no tipo es tirano. No, ¿cuál es? No trabajaría de limpieza en un lugar en particular. ¿En Constitución? En un telo. ¿Viste que hay gente que limpia telos? Sí. Ay, pero eso no es... Juntar las sábanas. Bueno, hay que limpiar el semen. La última, se limpia. Bien, pedo. Usa guantes y listo. Claro, bien. Pero me da quito. Pero no mires. No mires. No voy a trabajar de eso igual. Y vos no sabés. ¿De qué no trabajarías? Porque Dios te puede castigar. Mirá, vos decís, yo esto no voy a hacer. ¿Y Dios qué hace? Y Dios provee. Te manda, claro. ¿Y usted de qué no trabajaría nunca jamás? Nada, yo haría cualquier cosa. ¿Sí? Sí, no tengo. ¿Limpiaría la zanja de ahí en...? Sí, he limpiado varias zanjas. No se olvide que yo fui a muchos campamentos. Sí. Teníamos un... ¿Trabajaría en una guardería con bebés? No, ¿vio? Ahí está. Le encontré la vuelta. Odio a los niños. Odio a los niños, sí. Está bien, no trabajaría nunca en un jardín. Y a las perras. Jamás trabajaría en un jardín maternal. No soy maternal. No es maternal. No. Está bien. ¿Qué otra cosa? ¿Usted qué no haría, Cristian? Y limpiar los baños de los trenes, de las estaciones de trenes. Son un asco. Usted, Danielito, ¿qué cosas no haría? Alcáncele el micrófono, por favor, que está lejos el señor Daniel. ¿Qué cosas no haría, Daniel? Todo, no haría. Sí. Muy bien. O sea, no laburaría. Nunca. No. Yo tengo un amigo que de casualidad es un amigo de la vida y de casualidad es amigo de Ludmila también, que se llama Guillermo, que le mandamos un saludo, que dice, claro que sí. ¿Qué habremos hecho para tener que trabajar cuando en la antigüedad solo trabajaban los esclavos? ¿Esclavos de quién somos, no? Claro. Y es así. Usted, señor Kevin, ¿de qué no trabajaría? ¿Telefonista? De bachero. ¿No trabajaré de bachero? No. ¿Por qué? Porque te apuran mucho a lavar los platos, ¿viste? A mí me gusta lavarlo tranquilo, ¿no? No lo vi nunca lavando platos usted. Sí, en el campamento lavé plato. ¿El día que quedaron engrasados? Sí. Bien. No, pues yo necesito una ayuda a memoria. ¿Usted, Carlos? Yo no trabajaría de paseador de perros. ¿De taxi boy trabajaría? Puede ser. Bien. Vamos, Carlito, lo vemos con una tanga, ¿viste ahí? No, ¿por qué? ¿Un taxi boy? Con una zunga. Con la zunga. ¿Venderías tu cuerpo por dinero, Carlos? Sí, depende. Depende de quién toque. Ah, cree que depende la balanza, qué sé yo. No, usted, Cristian, ¿de qué trabajo no haría? Yo de tarjetero de boliche. ¿No haría eso? No, porque te pagan poco y tienes que estar toda la noche. Ah, ¿y qué haría? Y nada. Ah, igual que Daniel. Sí. ¿Cuántos años tiene, Cristian, usted? 23. ¿Daniel? 66. Te faltan 43 años. Dani, encontré trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hiciste? Lo doblé. ¿Dónde se fue Marcelo a buscar trabajo? Y acá... ¿En el IMPA? En el IMPA, sí. ¿No le gustaría apretar pomos como acá? ¿Vio que hacen pomos? Hacen acá pomos. ¿Y no quiere hacer un...? Yo aprieto. Usted sí que no hace un pomo. Sí, yo no hago ni un pomo. Y aprieta los pomos, ¿eh? Claro. ¿De qué no trabajaría usted, Marcelo? Que ahora voy con Denise, Prepare la artillería, Denise. Bueno. Y de un trabajo que no sea... Yo trabajaría de cualquier cosa. Si tengo que trabajar de cualquier cosa, mientras sea remunerativo, justamente... ¿Piloto de prueba en una fábrica de supositorio? Dice... Usted, Denis. Y donde no trabajaría... No sería dentista. Odiaría tener que sacarle la muela a alguien. Sería espantoso. No me gusta nada. ¿Vieron el olor a podrido que larga la muela cuando no, uno claro, le pasa el torno? Sí. Es un asco. Y bueno, vi la otra vuelta cuando vine anestesiado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué programa hizo ese día? Por Dios. Todavía lo tenemos, es un programa. ¿Ha grabado ese programa? Obvio. Un día me lo tiene que pasar. Por supuesto. Cuénteme, ¿qué haría? Y no sé. ¿Qué no haría? ¿Qué sé yo? No ¿Pensó sé. Algo más? A Marcos, yo quiero saber de Marcos. ¿Qué Marcos, vaya cierto, venga, Marcos. Marcos, ¿de qué trabaja usted? Soy residente de psiquiatría. Médico psiquiatra. ¿Y qué cosas no haría? No sería policía. No sería policía. Ya no sos igual. Pensaba, los médicos, aunque estudien psiquiatría, ¿tuvieron que cortar cuerpos y tocar muertos? Bueno, tanto como cortar no, pero tocar sí. Bien. Tengan cuidado. ¿Cómo? ¿Alguna parte que te hizo dudar de la carrera? Me hizo dudar de la carrera. Y sí, que de largar toda la mierda. ¿Tengo que hacer esto o no? Y gastro no me gustó, porque pensé que hablaban del tema de proctología y tal. No. El chinchulín. No me entusiasmaba mucho el asunto. Bien. ¿Qué tarea, no, la del médico? Porque tenés que decidir qué vas a hacer, ¿no? Sí. Complicado, el cirujano es un médico especial. Sí. El cirujano tuvo la suerte de estudiar medicina, si no hubiera sido carnicero. Claro. ¿No? ¿Qué te corto? Claro, dos un kilos de angosto, esa, una teta, angosto. Qué sé yo, claro. Es más o menos lo mismo. El ojo, volvemos. El Santa Lucía está de turno a las 24 horas, Marce. Si ves que no aguanta más, el oftalmólogo también aguanto, corta. Aguanto, sí. Aguanta. Y es un orzuelo nada más. Sí, no sé, lo veo mal, Marce. Le veo pero el ojo. No está tan mal. Vio el. ¿Cómo Hoy se en llama? La mañana estaba peor. ¿Vio Terminator cuando lo agarra el incendio que le queda el ojo para afuera? Sí. Así lo. Así lo veo, Marce. Vamos a un temita musical. ¿Qué tenemos para escuchar, Lu? Seguimos con la temática viajera. Así que, como nosotros vinimos acá viajando, vamos a hacerle homenaje a los piojos con el tema Vine. Vine hasta aquí. Y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y seguir. Pude mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje este silencio para sí. encontrar este, la paz. Nuestro capítulo número 3, versículo 4 del apostolado Te Habemos Radio, un programa religioso. ¿Se independizó Cataluña? ¿Puede ser? No. ¿Todavía está tan en eso? Pero qué quilombo que armaron los milicos. Los milicos son en todos lados igual. No le da a veces ganas como de matar de a golpear alguien. A alguien. No, pero claro. Yo, viendo los videos de la represión, fue muy, es muy impactante. Sí. Me parece que no tiene nada que ver tampoco con represiones que estamos viviendo actualmente en acá en Argentina. Me llamó mucho la atención la no sé cómo decirlo, como la actitud de la gente que no se rebelaba contra la policía. Es como que, claro, no sé si vieron los videos, pero me pareció como extraño la no reacción de la gente. Sí, complicado, raro. Pero bueno, ahora veía gente, o sea, gendarmes tirando por las escaleras a mujeres. A mujeres, yo, a señoras mayores. Disculpen, yo pienso que los gendarmes tienen que estar en las fronteras, no acá. Acá está la prefectura, está la metropolitana, la policía federal. Y en Cataluña, que es lo que estamos hablando. Ah. Esto es el problema de tirarse del paracaídas del cuarto piso. Claro. Cuando usted cae, claro, cuando usted cae, golpea algo. Bien. Cataluña, la idea es que quiere independizar. El rey mandó tropas. No sé, yo creo que esto va a terminar en un gran quilombo en España. Un desastre. Porque además es Europa, ¿viste? Y lo loco de todo esto es que los ojos del mundo están puestos ahí. Sí. Lo que pasa es que también España, lo que le pasa es que donde le da la independencia a Cataluña, se le viene una tras de otro. Galicia, claro, los se empiezan vascos, a revolucionar todas. Claro, y España quedó otra que países como el que inventamos recién que leímos. No queda nada. Sí, es Barcelona y otros dos lugares. Los Países Vascos, y bueno, Galicia también. Ellos son gallegos, no son españoles. Claro. Así que sería como complicado. Y no sé si ahí no se suman también Andorra. Creo que sí. Andorra creo que es paisa también. No, hay varios que están queriendo liberar. Están nosotros también, ¿por qué no hacemos 22 países acá y cada uno, cada provincia, su país, se dejan de joder? Ahora vos, claro, fíjate la diferencia. La diferencia de pueblo, ¿no? Hay algunos que van y combaten para separarse y nosotros le pedimos perdón al rey. Exactamente. Digo, a mí me gustaría que nos unamos, hacemos un solo país, Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Sí, y le ponemos ¿cómo? ¿Cómo le ponemos a ese país? América Latina. América Latina. No pensemos. Hay polémica en el Barcelona también, en los jugadores del Barcelona, por ejemplo, en Gerard Piqué, el esposo de Shakira, Ex Antoñito. que están los jugadores que están en el Barcelona, que son de esa ciudad y que juegan para la selección de España. Claro, veo que la selección de Barcelona, de Cataluña, tiene una selección. Sí. Y que muchos de esos jugadores que juegan en Barcelona y que también juegan en España, juegan en la selección de Cataluña. Sí, pero juegan en la selección de España también. Por como, eso. Como Piqué, Iniesta, bueno, Xavi no está jugando más, pero hay varios jugadores de España que... Y Piqué dice que no estaba de acuerdo con que se haga una polémica porque él quiere jugar en la selección de España. O sea, cuando se independice Cataluña, él quiere seguir jugando en la selección española. Es de Cataluña. Yo lo vi en una entrevista. Es de Cataluña, ¿no? Exactamente. Qué raro, es todo muy raro, muy raro. Bueno, y hoy juega Argentina. Por fin. ¿Con qué espera el partido? 4 goles de Messi, se los digo ahora. Y bueno, forma Argentina forma con Romero en el arco, Otamendi, Mascherano, Mercado, Acuña. En el mediocampo juega Paredes, Vanega. Gago va a jugar. Y Gago está en el banco. Puede que entre. ¿No le parece raro que Acuña juegue de 4? Y sí, pero bueno, lo ponen. Juega Di María en el otro sector, en el lado derecho. Y bueno, le deja la banda libre a Acuña por si quiere mandarse para adelante, claro. Y yo le quiero decir una cosa, recién Kevin dijo que Argentina gana 4-0 con Di Mari, con goles de Messi. Eso sería como un prode, ¿no? ¿Por qué no hacemos un prode en esta mesa? Somos 3, 6, 8 personas y 2 del otro lado de la pecera, 10 personas. ¿En qué minuto se lesiona Di María? No, ojalá que no. 100 pesos al ganador. 27 del primer tiempo. Es un jugadorazo. Sí, pero se le enfría el pecho, se le quiebra en la rodilla y se hace la cacona. Todos los partidos lo mismo, muchacho. Vos querés que entre Rigoni, ¿no, Dani? Y por supuesto. Rigoni la mete de cualquier lado. Hace goles olímpicos. Mancuello, ¿dónde está Mancuello? No iba a ir a la selección. El zurdo Mancuello. El camello, por Dios, dromedario. Bien. Bueno, pero bueno, le dio San Paolo, le dio la oportunidad a Darío Valpipa Benedetto. Icardi. Icardi en el banco. Higuaín. Esperemos que Benedetto la moje, sí. Y bueno, sería bueno porque... Y lamentablemente la lesión del Kun Agüero, que también nos afecta un poco. Y bueno, el Kun Agüero tuvo un accidente de tránsito. Fue a ver en a un taxi. Fue a ver a Maluma. Fue a ver a Maluma. Y la grasa hizo resbalar al taxi. ¿A dónde fue? A Holanda fue, ¿no? Y claro, y se accidentó. Para Maluma no es el que va a hacer encima el tema de Rusia 2018. Remufa. Malísimo, chicos. ¿Por qué llaman a esos artistas a hacer esos temas? No sé, yo hablando de mufa tengo algo y tengo miedo, ¿eh? Ahora le voy a contar. Tóquense. Claro. Sí, seguimos, Cristian. Ahora, con más deporte. Una pregunta, sí. Tengo una polémica que me surgió una duda. ¿Los hinchas de River quieren que Argentina gane en la Bombonera? No, ni en pedo. Ni en pedo. ¿No? Yo no, no, soy no de quiero. River. Yo soy de River, a mí me da igual. Ah, bueno. Yo no quiero. A mí me da. ¿No querés que Argentina gane en la Bombonera? Sí, queremos que todo gane Argentina en la Bombonera, todo. Todo esto es una farsa. Y a mí lo que me da cosa es como decir, ¿por qué jugamos en cancha neutral, en la cancha de otro país? Nah. Pero bueno, o sea, hay que ser un poco... solidario. Solidarios y bueno, o sea, Argentina siempre juega en el Monumental. Una vez que juegan en la Bombonera, en un estadio, en el templo del fútbol... ¿Qué juegan en Independiente? No, en la Bombonera. Es el templo, el templo de fútbol. Escúchenme una cosa. Estuvieron reunidos 3 presidentes. Ah, vino el presidente de FIFA. Eran 3 tipos, requete fino. Eran 3 tipos, casi divinos. Medio chiflado. Sí, cuénteme, Ian. Y bueno, se reunió con... ¿cómo es que se llama? Infantino. Que es el papá de Alejandro. De Alejandro Infantino. Claro, pero le faltó el IN. Y sí. No, bueno, se reunieron con el presidente, con Grondona. Chiqui Tapia. ¿Vino Grondona? Está, vio la luz Grondona. Claro, y está armando. Vio que Arsenal ganó el primer partido del campeonato. No sé, hacía como 10 partidos estaba perdiendo. Y volvió sí. Grondona, volvió Infantino y ganó. Ahí estaba escuchando los tres tipos requete tipo. Bueno, se reunieron los presidentes de la FIFA, de la AFA, de la CONMEBOL. Se reunieron todos se reunió en Paraguay. Con el presidente de Paraguay. No, acá se reunió, con el presidente de Paraguay. Y el de Uruguay. Exactamente. Y el de acá. M&M. M&M, que no es un confite. Aunque. No es un rocklet. ¿Sabe por qué no es un confite? Porque no lo traga nadie. Bien. Bueno, y se reunieron el proyecto del Mundial que se va a hacer en el 2030. Sí, yo digo, en el año, pues se van a cumplir 100 años del Mundial, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver Paraguay en todo esto? ¿El referee paraguayo, por ejemplo, de la final Argentina-Uruguay? Claro, no. No sé, no me cierra. Pero igual los uruguayos están muy enojados. Peor que nos toque un chileno. Hoy nos toca árbitros brasileros. Y por eso vino Infantino a tratar de cerrar todo, me parece también, ¿no? Sí. Me parece que lo van a cagar a Perú. No sé por qué, me parece que lo van a cagar a Perú. No creo, va a ser todo limpio. El que gane es el que juega mejor. No es una contradicción. Ojalá decir que Gareca no se vaya sonriendo. ¿No le parece una contradicción decir que todo limpio hablando de la FIFA? Bueno. Porque usted sabe que donde hubo FIFA, restos quedan. Y si no, pregúntele a la que limpia el telo. Bien. Se fifan todos. Claro. Bien. Hubo, además de... Hubo super, no, Superliga. Copa Argentina. Copa Argentina. De esto hablamos, de lo de la Superliga. Preferiría que no le digamos Superliga porque me la imagino a la gorda sacándose la liga. El Portaliga. Claro. Pero hubo. Ganó Independiente después de varios robos. Después de ¿cuántos partidos? ¿Tres partidos sin ganar? Tres partidos robados. Hubo represión. Hoy se juntó la hinchada de Racing e Independiente para ir a quejarse a la Previde por la represión de la policía de la provincia de Buenos Aires, mandada por el señor... Che, qué loco, ahora estoy pensando, dije el señor y me acordé que es vicepresidente de Independiente, el tonto ese del secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? El que era... No recuerdo cómo se llama. El señor de Mataderos del PJ, echado dignamente por Néstor. Ritondo. Ese, Ritondo, vicepresidente independiente. Y él maneja a la policía y le manda a pegar a la gente. No, la verdad que no logro entender qué está pasando. Pero sí que se está poniendo picante siempre a la salida de los partidos. Exactamente. Así que cada vez más estamos volviendo a otras épocas donde no se podía ir con la familia a la cancha. Una cagada. La cuestión fue así: el domingo jugaba Independiente, ganó 1-0. Había una bandera que decía basta de afanos. Nada más que la palabra afanos estaba con la sigla de la AFA, como el dibujo de la F, sí, de la AFA. Y bueno, porque ahora Independiente se quedó sin la padrina, sin el que lo padrina, que era Grondona. ¿Vos decís? Y se quedó, ¿vos decís que Chiqui Tapia? Independiente se quedó sin apadrinación ahora. ¿Vos decís que Chiqui Tapia solo apadrina a Boca y a Angelici? Y sí, yo digo que sí. Decí tu nombre, por favor, porque son pesados los camioneros. Así tu nombre se te cargó, yo no dije nada. Bien. Y Angelici también es pesado, te aviso. Faltando 4 minutos, ya termina el partido, el referee se le da que le molestó la banderita y la manda a sacar. Cuando la saca, viene la parte de seguridad de Independiente y la saca la bandera. Hasta ahí no pasó nada. Cuando termina el partido, un pibe va y le pide la bandera, que era de él, que la había colgado, que le vuelvan la bandera. Y ahí la policía de la provincia empezó a reprimir con balas de goma, palos, de todo, y le pegaron un nene de 10 años. Mirá vos, qué loco, qué desastre. Así es, pero era la platea, no era la hinchada, ¿eh? Claro, sí, en la platea. Exactamente. Así que bueno, complicado. Ganó Boca. Y siempre gana Boca. 1-0 a Chacarita por la Superliga. quedó muy rápido sin un jugador. Cardona. Cardona lo expulsaron. Estaba como loco. En el primer tiempo, apenas arrancó el partido. Dos patadas, una tras otra pegó. Sí, se sacó y lo expulsaron. River. River empató. Racing. Perdió. Perdió. No aplauda. San Lorenzo. Ganó. ¿A quién? No, empató. Empató. Banfield, que venía comiéndole la nuca a Boca, perdió con el poderoso Arsenal de Sarandí. Y estamos más punteros que nunca, Boca. Exactamente. ¿Tenemos información, Carlos, por ahí? Sí, acá tengo unas cortitas para... Bueno, si es cortita, ustedes fíjense. Bueno, hubo una tragedia. Una acróbata argentina murió en México por practicar el acto. ¿El qué? Un acto para practicar su acto. La joven de 35 años se accidentó mientras practicaba para una presentación que debía hacer en un festival. La acróbata María de Los Ángeles Nieto murió el sábado en México durante un ensayo previo al Festival de Santa Lucía de Monterrey. Integraba el grupo de danzas aéreas Eleve, formado en Río Negro, y estaba practicando su acto cuando se le cortó el arnés y cayó de 10 metros. Se le cortó la soga, qué garrón. Sí. Kevin. Bueno, quejas de la autora y de Mónica Antonopoulos. Ah, Mónica Antonopoulos, qué linda que es. Sí. Griega. ¿Griega? Sí, no como la Zipolitaki, pero bueno. Ah, bueno. Prohíben a menores de 18 años ver film de Pampita. ¿Por? ¿Qué tiene? ¿La muestra? Sí, tiene escenas muy fuertes. ¿La vio usted? No. ¿Cómo se la llama? Sobredosis. La ¿Así se llama la película? No, por la sobredosis de leche no lo dejan ver a los 18 años. Se llama Al hombre de tu hermana. Al hombre de tu hermana. Fino como canapé de mondongo. Claro. El mondongo es como comer toalla, le aviso. Es un asco. Claro, ¿nunca comió mondongo? No, siempre me dio como asco. Tiernito, bien hecho, es riquísimo. Yo sé que acá hay un doctor en este del otro lado de la pecera, pero yo viví en el campo. Y en el campo la vaca, vos venís caminando, vos vaca venís caminando, uno te ata las patas, te vuelca y te matan ahí en el pasto, ¿sí? Y el cuero sirve como de mostrador para que no se ensucie con el pasto. Cuando sale el mondongo, es una bolsa de mierda, ¿sí? Y es liso. Y todo eso arrugado que ves en el mondongo está del lado de adentro con la mierda. Entonces lo abrí, vacía la mierda, lo lavas con la bandina para que quede bien blanco. Basta, Dani, basta. Claro, basta. No coma mondongo, señor. Es una mezcla de mierda con lavandina, entonces. Exactamente, es una carne de mierda. Pero ese es el mondongo, señor. Yo comí mondongo y mirá este. Sí, alto mondongo. Alto mondongo tengo. Bueno, ¿tiene espectáculos, Cristian? Usted que es un hombre de la farándula, el hombre que está todo el día subido a una red social diciendo lo que hay que decir. ¿Tiene información, Cristian? Hola, tengo acá información de... Mire esa cosa negra que lo apunta, es un micrófono. Háblele a él. Tengo acá información de... Bueno, de presidente de Juventus. ¿De la Juventus de Italia? De la Juventus. Vínculos con la mafia. Tarjeta roja para el presi de Juventus. Andrea Angelici. Angelici, presidente de Juventus, equipo en el que juega Gonzalo Higuaín y Pablo Dybala, fue condenado a un año de suspensión por la venta de entrada a simpatizantes del club vinculados al crimen organizado, según le dio a conocer en la víspera de la Federación Italiana de Fútbol. Me gustó cómo lo pronunció a Dybala. Dybala. Ahí la lleva Dybala. Dybala se la pasa al Messi. Qué grande, ¿no? Dybala. ¿Y Higuaín, cómo le dijo? Higuaín. Bien. Igual Juventus, yo me acuerdo que hace un par de años atrás tuvo un problema de mafia en Italia y se fue, descendió. Claro, exactamente. Y ahora está de vuelta en primera. En Italia siempre está la mafia ahí al lado del fútbol, la política, un quilombo. Sí. ¿Acá habrá mafia? Sí, seguro. Lo dijo usted. Mafia, corrupción, pero todo. En Boca no. En Boca no. En boca de todos. ¿Qué quiere aclarar usted? No. Tenía una cortita más para contar. ¿Pero la guarda para después del tema? Dale. ¿Qué tienen a escuchar, Mila? Dígame usted. Seguimos con los viajes, estamos ya llegando, promediando el programa de radio, así que vamos a ir con un clásico que nuestro querido Papo lo reversionó y lo apropió hermosamente. El sábado de la noche usted me dijo que teníamos que escuchar Papo. ¿Cuándo? El sábado de la noche. Es cierto. ¿Vio? Y vamos a escuchar a Papo Ruta 66, muchachos. Vamos con eso. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Decías que me bájame la cortina, nena. ¿Qué me estás dejando? Hablando de viajes, escuchamos el boogie de la valija de Memphis la Blusera. La bifurcada. También. Ahora estamos escuchando el boogie de la valija. No, pero me pensé en temas que hablan de viajes. Sí. Si te vas. Sí. No me voy a quejar. No. Si te vas. Llévate si querés el televisor. Pero déjame. El colchón. El colchón que está limpio. Te llevas la cama, Chuchi. Déjame el colchón. Déjame el colchón. Te la valija un día, nena. Te mando a mudar. El que se fue fue él, ¿eh? ¿Sí? Sí, dicen. Bueno, fue con el señor. Se fue con el señor. Sí. ¿Estamos en el aire? Obvio. ¿Por qué dice 42 zapatillas? Porque es el programa 42, que es la zapatilla. Ah. ¿Entienden? Mire, en la quiniela usted sueña que se compra una zapatilla, va y le juega el 42. Retimbero, chaval. Claro. Hablando de zapatillas, los que fuimos a caminando a Luján, ¿Cómo creo les que quedó el pie, la no? La zapatilla, sí. ¿En qué zapatilla fue? Y yo la que uso todos los días, casi. ¿Y después le sirvió? ¿O la tuvo que tirar? Y en una de las vueltas que fui, se me destruyeron, no sé, es como si le hubiera puesto una bomba y las tuve que tirar. Por suerte, una mujer que conocí que conocí ahí, que caminaba conmigo. Tenía un par de más. Sí, tenía un par de más y pude tirar hasta el final, pero la verdad es que se destruyen, las zapatillas se hacen mierda. ¿No te salieron ampolla? ¿Sabes que no? Este año no me salieron ninguna ampolla. Qué suerte, yo me fui caminando acá al corredor de Bellavista, 30 cuadras y me salió una ampolla. Sí, hay un montón de secretos. ¿Cuál es? Cuéntenos uno. Vaselina para los pies. Se pone vaselina muchas veces. Pero perdóneme, ¿no vas a ir resbalando? Yo no me puse y no me salieron, así que no sé con qué tiene que ver lo de las ampollas, pero es raro. Pero sí con el calzado, con las medias. Después, toallitas, se usan toallitas femeninas para absorber la transpiración. No. Eso se reusa y mucha gente le funciona. Y bueno, nada, sí, un montón de cosas. Un montón de tips. Pañales. De tips para llegar. ¿Pañales para no ir al baño? No, porque hay tres paradas. Así que nada, podés ir al baño. Igual los hombres pueden ir al baño en cualquier momento. No, ¿sí? No, yo no puedo, discúlpeme, pero a mí si me miran... Nosotras también usted podemos. Se sienta, ¿no, Dani? ¿Cómo? Se sienta usted, Dani. Claro, y si me miran no me da ganas. Nosotras también. Corta el chorro ahí nomás. Y sí. Vamos a hablar de eso otro día. Una Malena Pichot, conocida humorista, empezó a promocionar una especie de aparato que sirve para que las chicas podamos hacer paradas. Miren, sí, es como una especie de conito de cartón. Como de un cucurucho de helado cortado. De papas fritas. Sí, exacto, así, tic. Y es descartable. ¿O no? Sí. Sí. Tenés que llevar una mochila de eso. Bueno, no sé cuántas veces te dan ganas de hacer pis, sí, pero de repente te vas tomas a. Muchos mates. Claro, y lo podés usar así y debe ser muy gracioso. Yo quiero mandar saludos a Malena, hablando de Malena, que. Por una cosa así de la vida, se ortivó y no quiere venir más a la radio. Se ortivó, bueno, le manda un beso. Claro, y otro a Tamara, que también se ortivó y... Y se enquistó. Se enquistó, claro. Un beso a Tamara. Claro, y está como Marcelo. Uy, claro. Va a decir que tenía otra cosa que le hizo enojar o que venía claro, de otro un orzuelo. Lado. Un beso a Tamara. Bien. Pues continuamos con su programa. Le quiero mandar un saludo a mi psicóloga Vanessa. Ah, Vanessa Heife. Sí. Bien. Bueno, tengo una corta. ¿La hora del chupamedismo esto? Digo, porque aquí. ¿Qué bien le querés mandar saludo a alguien? Sí, ya dije a mi abuela. Ah, no, porque. Y a mi hermano. Lo dijo en sus pensamientos. Claro. Y a mi hermano también. Pero estamos hablando a gente mala. Usted le mandó a ellos. Sí. ¿Sí? Está atento que es de hoy. Sí, siga. La jaula de la moda se vistió de oro en los Martín Fierro. El ciclo de Kavak se convirtió en el gran ganador de la noche, donde Aptra premió a lo mejor de la producción de cable del 2016. Perdón, ¿usted dijo de Kavak? Kavak. ¿Horacio Kavak? Sí. ¿Revivió? ¿Qué está vivo Horacio Kavak? ¿Vivo? Sí. ¿Qué? ¿Se falleció? Está jodiendo. ¿Resucitó entonces? ¿Se había muerto Kavak? Buji. No, pero ¿cuánto hace? ¿Buji está vivo? Buji está vivo. De hecho, creo que tienen un programa en el cable, Buji, sobre las publicidades, que es con lo que curró toda su vida. ¿Sabes quién vi el otro día en silla de ruedas que fue a pedir a al Bondi? A Ramsey un certificado. ¿En silla de ruedas? Sí, va a ser muy fuerte lo que le voy a decir, ¿eh? Uf, ¿quién? Mariano Grondona. ¿Mariano Grondona? Sí, el señor... ¿De hora clave? Sí, el señor no tiene dinero que tiene que ir a pedir un subsidio a Ramsay. Me llamó la atención, ¿eh? Es loco. Sí. La fama algunas veces viene de la mano con... Con el sustento económico, pero otras veces sí. Hay famosos... que no tienen plata, que son famosos nada más. Por ejemplo, Marcelo Agüero. Saludos a Marcelo Agüero. Bueno, y bueno, premió lo mejor de la producción de cables 2016. También alzaron estatuillas Tete Custarot. Claro. Diego La Torre. Eso, perdóneme. ¿A Diego La Torre para qué le dieron una estatua? ¿El Martín Fierro a qué? A ponérsela. Con la puntita alcanzada. Claro. Ponésela a un gato que haga quilombo en la tele. No, la mejor labor periodística, deportiva, sí, le dieron a Diego La Torre. Porque después, se levantaba temprano, digo, para ir a la casa de... No, porque en simultáneo, en radio, viste, que hace con Viñolo por Fox Sport. Sí, te hace el pollo. Sí, ahí. Bueno, y después se lo dieron a Martín Lieberman y a Diego Pérez. Lieberman era el famoso que el la Colorado tenía adentro, ¿no? No, es ese, Pazman. Ah, Pazman. Qué gente. Pero la verdad es que, bueno, casi todos son muertos. Está bien que Kavak lo dirija. Y tienen la posibilidad de jugar en, no sé, Independiente. ¿Cómo? Ah, claro, si tienen certificado de defunción pueden venir a jugar a Independiente, donde tu muerto puede jugar. Trae tu certificado de defunción e Independiente te abre las puertas. Con Hugo Moyano a la cabeza. El otro día lo vi a Moyano, te digo que parece un enfermo terminal, ¿eh? Está feo lo que digo, pero está todo blanco así, haciendo... parece... está tan parecido como Chirolita. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando era negro y gordo y malo? Así que decía, ¡no, vamos a mierda! Ay, no sé, está raro. Me parece que le lavaron el cerebro. No sé. Ganando amigos dentro del sindicato de camioneros. Hay que cerrar fila, Dani. Claro. Mi nombre es Kevin... Joel Rauchi. Joel, mira, como mi primo se llama Joel. Y como Billy. Ah, Billy Joel. Billy Joel, el único. Bueno, Daniel, pero Daniel no celebra mis chistes. Somos los únicos tres, podemos saber quién es Billy Joel, ¿no? Bien. ¿Qué cantaba Honesty? Sí. Buscame Billy Joel, honestidad. Dale, y nos vamos con eso, dale. Y nos acordamos de eso. Si ya pusiste Jóvenes por Dios Cero. ¿Esto es Jóvenes por Dios Cero o no? Ah, no, esto es este... Vudú. Vudú, que antes la en Cana está cantando. Vudú rockero. Y se claro llevó la plata que se claro robó el pueblo argentino. Claro. Gracias por las AFJP muertas, Vudú. Eternamente te lo vamos a agradecer. ¿Que pusiste a Billy Joel y Honestidad? Quiso. Baila, escucha, señorita. Bailemos, Cristian. Ahí está, mirá, se pusieron a bailar arriba de la mesa. Sí. Al toque sube al parlante y pa' los pibes empieza a bailar. Que vuelvan los lentos. Claro, hagamos una... desde acá Radio Semilla, que vuelvan los lentos. ¡Vamos! Un poco de Phil Collins. Hubo gente que tradujo este tema al castellano y es un pelotazo el tema. Pero en inglés suena lindo. ¿Cómo lo, sí, cómo siempre lo cantaríamos? Pasa lo mismo. A ver. Honestidad. Dice algo como admiro al que la da. La, sí, en castellano. ¿Estamos te lo juro al aire? Sí. Tengo una noticia para... Dale. Para decímela. Hernán Crespo, filósofo contemporáneo, dice: la Bombonera está mal hecha y tiene mal olor. Sí, están re enojados con Crespo, porque Crespo está en Italia y haciendo su vida, y salió a hablar de Boca. Dijo que a los 18... ¿Tiene pelo Crespo? Sí, y la pierna torcida. A los 18 años hizo un gol en la Bombonera, dice, la única vez que hizo un gol. Bien. Elvis Crespo. Claro. Nos vamos con todos los Crespos, con Crespi, y nos vamos con los jóvenes. Con Elvis Crespo. Con los jóvenes por Dioseros, que dedicado a Constanza. Para vos, los jóvenes. Nos vemos hasta la semana que viene. En esta misma hora. y en este mismo programa, canal. Y cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido.